Es grande, es único, es Toño Martín. Grande entre los grandes. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, es 25, no es fum fum fum, pero es mayo. Todavía estamos en el mes de las bodas, bautizos y comuniones. Es un buen día para decir que es lunes 25 de mayo, el 145º día del año. Nos quedan nada más que 220 días para tomar una copita de sidra al gaitero. ¡Qué arte tiene mi niño! Sí señor, qué arte. Es 25 de mayo y es la festividad de los santos Urbano, Gregorio y Santa Magdalena. Felicidades a todos los que cumplan o celebren la disculpa de cualquier tipo de celebración, de onomástica, de lo que sea, porque aquí estamos. Aquí estamos, simple y llanamente, para decirte qué tal, cómo estás. Te voy a poner un poquito de música, a ver si te alegro la tarde, porque sé que has tenido un buen día. Es 25 de mayo y vamos a comenzar con historias muy, muy bonitas. Tan bonitas, tan bonitas, tan bonitas como lo primero, nuestro tiempo en el recuerdo. Este tema es del 73 o 74. Lo toca un tal John Davis Souther. Así de memoria nada más os he de decir que este tío fue miembro de los Eagles y luego en solitario hizo un tema que fue número uno en Estados Unidos, como este: You are only lonely. Eres único, eres el único. Shoulders, and when you're feeling lonely and aquí estoy con el micrófono. Menos mal que me ha avisado José otra vez. Pero ¿por qué me pasa a mí esta cosa? Es que no abro el micrófono. Estaba dando saludos a María Ángeles de Murcia, a José Gálvez ahora de Dos Hermanas, Aida de Marbella, Marian de Valencia, Aurora de Cádiz, Mariluz en Sevilla, el Bollo Bobitro, yo no sé si está ahí, desde Weirton, Estados Unidos, Nelson desde Honduras, Ana desde Quevedo, Adriana desde México. Vaya que me pasa a mí con el micrófono veces, vaya tela, no sé cómo es esto. Yo creo que esto es porque hay un botoncito que, aunque apago el micrófono, cuando apago el micrófono se me oye igual, ¿no? Se me oye igual, entonces creo que estoy en el aire. Un abrazo para Jordi Castilla, a ver si tengo pronto algo tuyo. Tengo algo tuyo, claro, de música me refiero. Maikita en Sevilla, Ana en Sevilla, ¿cuánta gente hay en Sevilla? Muy bien, eso me gusta. ¿Qué tengo por aquí? Más saludos de mucha gente, Silvia en Madrid, Pablo Andrés en Madrid. Me ha citado para el domingo, no me lo puedo creer. Para mí un placer deciros que hoy es 25 de mayo y que tal día como hoy, atención, es el cumpleaños de Miles Davis. Nacía en Illinois en 1936. Se nos fue trompetista, pionero de la fusión jazz, rock. Cerca de 40 LPs tiene el tío. Casi 40 LPs. Vaya tela. Nuestro siguiente invitado, no tuve la suerte de conocerlo, pero sí el tema este, que se llama We Are In Love. Algo así como, ¿cómo os diría? Estamos enamorados. Es un tema que descubrí en 1990. Fui a Estados Unidos, a Nueva York, concretamente a una entrevista con New Kids on the Block. Y estando, antes de entrar con ellos a la habitación donde se podía hacer la entrevista, pues resulta que estábamos en el bar de aquel sitio y estaba sonando We Are In Love, esta canción que voy a poner ahora. Y le pregunté al camarero que quién lo cantaba y me dijo Harry Connick. Luego he descubierto Harry Connick, un croner desde aquella época, un croner increíble, tío. El más puro estilo y seguidor de Frank Sinatra y además actor de cine. Ha hecho muchas películas, Copycat, Memphis Belle, Postdata, Te Quiero. Qué bueno. Esto es We're in Love, Harry Connick Jr. I know you so well. I can't tell by the sound of your voice if you're really in love with me. And you are, and you are. You know I can't lie. If I say to you, baby, I love you, then baby, I love you. Oh, and I do. Yes, I do. I do. Could it be that's a phrase you thought never would phase you? Well, baby, you better hold on tight. 'Cause I'm the one who's supposed to kneel down and propose. Well, all right. Ooh, I might. So when I kiss you goodnight, just sleep tight with a thought that you'll always be caught up in love with me. And you'll dream and the stars up above have the answer of whether we'll be or whether we won't be in love. Well, we are. Yes, we are. Could it be that's a phrase you thought never would face you? Well, baby, oh, you better hold on tight. 'Cause I'm the one who's supposed to kneel down and propose. Well, all right. Oh, I might. So when I kiss you goodnight, Just sleep tight with the thought that you'll always be caught up in love with me. And you'll dream that the stars up above at the end of whether we'll be or whether we won't be in love. Well, we are. Yes, we are. Ooh, we are. Girl, we are. Ahora sí que abro el micrófono. Ahí está Harry Caray Jr. con We're in Love, un gran crooner, como debe ser. El 25 de mayo. Antes he de decir una cosa. Ayer fue domingo, fue 24. Fue el cumpleaños de Robert Zimmerman, alias Bob Dylan. Cumplía 74 años. Nacía tal día como ayer en 1941. El hombre que de lo, el más puro estilo normal, bueno, no eléctrico, pasó su música a electricidad y creía que iba a ser un... Bueno, el primer concierto que dio con The Band, creo, en un escenario, cuando pasaron del típico acústico que tenían al eléctrico, le abuchearon a Bob Dylan. Eso es lo que tengo entendido, ¿eh? Bueno, pues el 25 de mayo, felicidades, Robert. El 25 de mayo de 1968, Mick Jagger, Mary Fainful, eran detenidos por posesión de drogas. Nah, eso es mentira. En su casa de Londres, el mismo día del lanzamiento de un tema clásico de los Rolling, Jumping Jack Flash. No me lo creo, vamos, pero siempre estamos con los mismos, siempre con las mismas noticias. Es increíble. 25 de mayo 2015, es lunes, un buen día para seguir respirando. Es un buen día para decir que Diana Krall tiene un álbum maravilloso, que sé que le va a gustar a mi amiga María Ángel, es uno de los temas que voy a poner, que se llama Wallflower, el álbum donde hace versiones tan clásicas como esta. All the leaves are brown and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in LA, California dreaming. Such a winter's day. Stopped into a church, I passed along the way. Got down on my knees and I pretend to pray. You know the preacher likes to go, he knows I'm gonna stay. California dreaming. Such a winter's day. If I didn't tell him I could leave today. California dreaming on such a winter's day. On such a winter's day. On such a winter's day. Ahí estaba la música, sí señor, de Diana Krall, buen álbum, Wallflower, muy tranquilo, con versiones muy, muy curiosas, muy tranquilas. Acaba de llegar Bobby G. Joe al programa porque no estaba. Y claro, tenemos que comentar que el 25 de mayo, vamos a ver si veo bien, tengo la luz apagada, esto es lo malo, de unas veces enciendo la luz y otras veces lo apago. El 25 de mayo de 1970, no sé si es un 09, ahora lo voy a ver, un 0. Peter Green, cantante, guitarrista y miembro fundador del el grupo Fleetwood Mac, los dejaba abandonaba para unirse a un circuito, a un grupo religioso llamado Children of God, chicos de Dios. Algunas veces algunos hacen locuras, pero bueno, cada uno es cada uno, no se le puede decir nada. Me dicen que hoy es fiesta. Ah, es verdad, es fiesta en Estados Unidos, en Pensilvania seguro. ¿Qué voy a decir yo? Pues que me acaban de mandar un buen saludo. El siguiente invitado se llama Shalien Yegorly. Es muy, ¿cómo os diría? Es muy jovencito. Este participó en lo de los jóvenes con talento, Shahin Jafarholi, es inglés. No sé en qué año participó en el concurso ese. Hizo algunas canciones súper curiosas. No dura más de 2 minutos o 2 minutos aproximadamente. Esto se llama Who's Loving You by Woody, así como suena. Me gusta el ritmo que le daba al chaval, ¿eh? Pues esa era la voz de Shahin Jafarholi y los griteríos de la gente que permanecía en ese de lo de cazatalentos o talentos. Igual como aquí en España lo de la voz, pero allí en Inglaterra se oía incluso a alguno de los locutores o presentadores que decía amazing, increíble, porque el chaval anda muy bien de voz. Ahora tiene 17 o 18 años. Yo no sé si esto lo haría con 15 o 16 años. El 25 de mayo de 1974, Duke Ellington moría, el líder de la Big Bang, moría de cáncer. Tal día como hoy también, en 1982, se estrenaba en el Festival de Cannes la película futurista de Paul McCartney y Ringo Starr que se llamaba The Cooler. Lo protagonizaban las mujeres de ambos, o sea que las mujeres de ambos, si mal no recuerdo, una era Eastman y la otra Barbara Bach, era la mujer de Ringo Starr, vamos, no me acuerdo mucho, pero por ahí está, estaré. Ryan Shaw es un buen tío que sacó hace un año y medio, dos, un álbum llamado Real Love. Es un chaval de color que canta fenomenal y hemos sacado algún disco de él para ponerlo aquí en Grande Entre los Grandes, tanto de lunes a jueves como algún viernes, y hemos escogido hoy este Gone, Gone, Gone. There was ever a time in a man's life he wished he could have held his tongue. I would bet my whole life on it, baby. This was the one. That sunny day back in March, you asked me to define my love, put a definition to the feeling. Now I know what I said wasn't good enough. That's what I should have done. And you were so gone, gone, gone that a sunny day. If there was ever a time in a man's life when he run from the pain inside, it's seeing you walk on the street now, baby, as another man. That's what I should have done. Cause you ain't coming back no more. I should've got down on my knees and begged you to stay. Cause now you're so gone, gone, gone. Oh, you're gone away. You're gonna be gone, gone, gone since that Sunday. Esa es la música de Ryan Shaw sonando en Radio 528HZ.com, sí señor. Mientras la gente Alejandra de Sevilla me manda muchos besos, saludos por todas las partes. José me tiene un poco preocupado, pero no del todo. Luz es una chavala, Luz Iglesias, que está intentando por todos los medios abrirse un hueco dentro de la música. Su música... no es que sea difícil entrar, yo es que la meto dentro de la música cristiana, ojo, no que sea católica y todo eso, sino en el apartado de iglesia cristiana. Y Mariluz lo está intentando por todos los medios, tiene una potente voz y yo siempre le pongo alguno de sus temas, de vez en cuando tengo el último trabajo completo, porque primero por lo que más me gusta de todos los artistas, que se lo luchan, se lo buscan, ellos se lo guisan, se lo comen, se van de promoción, se lo pagan, se pagan los viajes, en fin, etcétera, etcétera. Esta es mi amiga Luz Iglesias cantando Resurrección, uno de los temas que forman parte de su último trabajo. Y aquí cabemos todos. Yo quise ayudar y fui ayudada. Yo quise consolar y fui consolada. Quise abrazar y fui abrazada. Yo quise subir y tuve que bajar. Yo quise seguir y tuve que empezar. Solo quise oír y tuve que hablar. Perder. Yo quise conquistar y tuve que deponer todas las armas que creía poseer. Y antes que ascender tuve que descender. Mis pies tocaron fondo para ver que mi fe aumentó en el dolor, aunque no lo supe ver. Y al fin aquí estoy, desde lo más atrás. A veces temo dar un paso por si vuelvo a errar. Y sin embargo sé que no voy a negar que no hay excusas para volver. A veces temo dar un paso por si vuelvo a errar. Y sin embargo sé que no voy a negar que no hay excusas para volverlo a intentar. Y al fin aquí estoy, desde lo más atrás. A veces temo dar un si vuelvo a errar. Y sin embargo sé que no voy a negar que no hay excusas para volverlo a intentar. Y al fin aquí estoy, desde lo más atrás. A veces temo dar un paso. Ahí está la potencia de la voz de Luz Iglesias, y ahí está sus ganas de trabajar y el apoyo. Mínimo desde aquí, pero lo apoyamos. Acaba de contarme un chiste, María Ángeles, que está fenomenal. Dice, hola, ¿quién eres? Dice, María de Los Ángeles. Y dice, ¿y tú? Daniel de Nueva York. ¡Ah! ¡Ay! La verdad es que me ha gustado. Un beso, Luz. Claro que sí. Sigas cantando también como lo haces. Hoy es 25 de mayo, tal día como hoy en 1942 nacía Marcos Mundstuhl, Es músico, no es músico, pero el tío es un tío humorista. Les Luthiers, algunas veces cantan, ya, sí, música con unos instrumentos que ellos mismos se han creado, de ahí el nombre de Luthiers. Marcos Mustod, felicidades, tal día como hoy nacía Paul Weller, vocalista de los Jam, ¿os acordáis de Jam? Deshizo la banda para formar otro grupo, Style Council, ¿os acordáis de a finales de los 80, principio de los 90 de los Style Council junto a Mike Talbot y alguno que otro más? Pues ya está. Dice, está casado con la cantante de color de Les. No lo sabía yo eso. No lo sabía. Son 29 los minutos que nos quedan nada más para llegar a las 6 de la tarde. Nuestro siguiente invitado se llama Coti, tiene nuevo disco, tengo el honor y el gusto de conocerlo. Es un tipo muy agradable, lleva de músico, llevaba a su hermano siempre en la guitarra, que es también muy agradable el tipo. Esto es lo último de Coti que nos ha llegado y que cayó ayer en nuestras manos. A lo mejor he llegado tarde, pero ahí está. Cayeron mis creencias por el suelo como papeles pisados. El francés me suena como el arameo y París desencajado. El futuro es una caja de promesa, la promesa ya es de humo. Yo te escucho, no tengo nada mejor que hacer después del desayuno. Estés tan sola, no puede ser. Estés tan sola con lo buena que estás. Yo podría estar 50 horas robándote besos, besos que vos me dejas robar. Gorriones en silencio se devoran lo que se nos cae al suelo, las penas y los desvelos. El papel es un cuchillo y tu mirada la propina de la noche. Si las cuerdas se te oxidan con el tiempo, la madera se hace noble. No puede ser. Me dejas robar. Ahí está la música de Coti, 50 horas, seguirá sonando esta semana en el programa. Es un tipo súper agradable y no es malo con su música y lo último que está haciendo. Lo que sí que es bueno es que acabo de recuperar, y voy a decirlo a grito abierto, he recuperado a mis amigos de Albania. Hacía que no contactaba con ellos, bueno, queda uno o dos nada más del grupo original, pero un grupo de Sevilla, ahora se llaman Albania Rock, lo digo por si alguien quiere hacerse amigo de ellos a través de Facebook, y me encanta recuperarlos. Tengo algún disco de ellos y me han prometido que me envían alguna de las últimas cosas que han hecho. También he recuperado a mi amigo Peluca, que me dice: no tienes nada nuestro que no nos pones y te sigo todos los días. Se llaman Hibernia. Claro que sí, hombre. Claro que yo tengo Hibernia ahí. Tengo que coger el CD y convertirlo, pero claro que sí. Sonará, seguro que sí, esta semana Hibernia, con toda la fuerza que tenga del mundo. Y nuestro siguiente invitado, obviamente, se llama Maleso. Lleva una semana sonando con nosotros, pero, como diría yo, mucho y muy bien. Adiós para siempre. Nos vemos mañana. Es el tema que da nombre al EP, Adiós para siempre, al CD, vamos, es su trabajo. Martín, sí señor, Martín, buen amigo, buen tipo, Martín León Soto, buen músico, y esto último que has hecho está muy bien. A mí me gusta Martín, ¿eh? Hoy terminó lo de tú y yo, igual que empezó se acabó, tan de repente y sin avisar, despierto en otro cajón, pero mi vida está unida a ti, lo decidimos así. La guillotina no dividió lo que nos une a los dos. Adiós para siempre, nos vemos mañana, tendremos que reinventar. El hola y el puedes, el beso en la cara y la incomodidad. Nunca fui muy observador, no es una excusa, lo sé. Quizás no supe o no quise ver cómo bajaba el telón, y poco a poco lo habitual tiene distinto sabor. Lo viejo es nuevo y quizás mejor, todo es volver a empezar. Adiós para siempre, nos vemos mañana, tendremos que reinventar. El hola y el puedes, el beso en la cara y la incomodidad. Por supuesto, prefiero que vivas tranquila y feliz. Cierro este álbum sin terminar, busco uno nuevo que abrir. Adiós para siempre es la música de Maleso. Adiós para siempre seguirá sonando en Radio 528 HZ. Me gusta esta gente. Un abrazo muy, muy fuerte para Motocross Circuito de Sevilla MX Los Hierros. Están ahí al loro. El amigo Andrés se lo está luchando con todas las ganas del mundo. El motocross está entre, lo diré, Dos Hermanas y Alcalá de Guadaira. Lo digo por si cada semana va yendo más gente y los fines de semana más, porque resulta que hacen una paellada increíble, invitan a todo el mundo ahí a paella, qué bueno. Bueno, pues ya sabéis, Motocross Circuito Sevilla MX Los Hierros, mi amigo Andrés luchándoselo, abrazo partido, sí señor. Ahí estaba Maleso, ¿con quién tengo que hablar yo para saludar a Klaus Main? Oye, es el cumpleaños de Klaus Main, 66 años, 67 años. ¿Quién es Klaus Main? Miembro de los Scorpions. Por cierto, hablando de los Scorpions, llevo prometiendo a un amigo que me pide siempre la misma canción de Scorpions desde hace años, Still Loving You. Dice, Toño, tú que pones el tiempo en el recuerdo ese que te sigo desde hace 223 años, ¿no vas a poner nunca Still Loving You? Vale, pues a ver si mañana puedo poner el Still Loving You para ti. Y tal día como hoy, en 1969, nacía Glenn Drover, miembro de Megadeth. Se acabó la historia de efemérides que tengo por aquí, sí señor. Bueno, lo del circuito MX, los hierros perfectos, lo de los cumpleaños perfectos, los chistes que me manda María Ángeles, muy bien. Y nuestro siguiente invitado se llama Steve Hackett. Es un buen guitarrista. Este tío saltó a la fama, perdón, a la fama, allá por los 70, porque, vaya, Martín, fue miembro de un grupo que se llamaba Genesis, ¿os acordáis? Que luego estuvo un tal Phil Collins y Mike Rutherford y Steve Banks, que conocí en Marbella. Bueno, Steve Banks era... Creo que sí, ahora no. Oh, vaya, algunas veces digo los nombres todos de carrerilla y no veas. Wolf Light es el último álbum que ha sacado este gran guitarrista, Steve Hackett. El tema que he escogido es una canción de amor a un vampiro. A ver si os gusta. Distant regret, you said that my friend. Tema largo para Steve Hackett y ese álbum que os acabo de comentar, God Light, el que fuera miembro de Genesis hace 40 años, o sea que, pero es bueno recordar la historia, no hay que olvidar el pasado de las historias de música. Es un placer para mí deciros que el tema es largo, unos 9 minutos y pico, y que está muy, muy bien. Estoy apuntándome por aquí para ver si encuentro entre todos mis temas y discos y lo recopilo y lo recambio y lo cambio a MP3. El Still Loving You de Scorpions, que me acaban de mandar 3 mensajes por aquí. Bueno, vale, lo haremos. Blur son nuestros siguientes invitados. Tienen nuevo álbum en este 2015. El álbum se llama The Magic Whip, así como suena, Blur, B-L-U-R. El tema que he escogido del álbum es Go Out, vete fuera, creo que es la traducción. No suena mal, no suena mal. Blur. Greedy go-getter gone, luxury of stone. I've seen the end of dancing with myself. I get into my bed, I do it to myself. To the local. Get up about, cause we do it all the time. The shepherd that's undone, she done it all again. I get ready to go, the green go-getter come. We go into the local. Western man, top bottom left undone. Imperious design, the peppers of luxury. A greedy go-getter in the sky bar, she on her own. She get ready to go, she dancing with herself. She does it with herself. She does it on her own. Ahí estaba el tema de Blur, ahí está su álbum que tenemos la suerte, entre otras cosas, de tener en las manos. The Magic Whip, los Blur. Go Out, el tema que acabamos de escuchar, un temita no muy largo, de casi 3 minutos, tipo canción de Eurovisión, de festival. Por cierto, la de Eurovisión, de pena. Echan las culpas, que no hay que echar las culpas a televisión. Yo sé que hay mucha gente que no tiene 40 y tantos años, que están como locos ver ganar a España, pero que es un pastizal organizar eso, os lo digo yo, que es una pasta, traer Eurovisión aquí, traer a los cantantes, traer a los representantes de los cantantes, traer a todos los prebostes del Festival de Eurovisión, pagar por el Festival de Eurovisión, de una pasta, y sin embargo esta vez hemos gastado el traje de Edurne, guapísimo, guapísima ella, el bailarín italiano y los 4 o 5 que han ido allí. Que no, sí, que está muy bien, hombre. Que sí, creedme, que está muy bien. Hombre, hay gente que le gustaría, me decía el otro día, ¿qué podríamos hacer, Toño? ¿Tú sabes de esto? Hombre, yo qué sé, lo que podríamos hacer. Pero esto está bien. Sí, lo de Eurovisión, bueno, si es que no tiene ni, ¿cómo diría yo? Ni repercusión. Es que no tiene repercusión. ¿Quién tuvo repercusión? El Chiriquicuatre en España, nada más. La chica de la barba, nada, dos telediarios de promoción. ¿Qué más? Nada más. Y las canciones son terribles todas. Hay algunas majas, pero son terribles todas. La de Durni, yo no sé cómo una cantante como ella podía decir que iba a ganar Eurovisión. Si es un fiasco esa canción, Edurne, hija. Es un fiasco, de verdad, de corazón te lo digo, ¿eh? No tengo nada, absolutamente nada contra ti. Lo hiciste es fenomenal, cantas como los ángeles. Pero que no pase nada, que nada. Otro año, vamos otra vez, promoción y ya está. Y ahora nos toca ir a Suecia. Pues bueno, ahí está, cerca, no está mal, hombre. Publicidad y ya está. 4 o 5 para allá, el cantante y ya está. No hay problemas, no problems. Los cigarros tampoco tienen problemas, no los que nos fumamos, ni los pitillos. Cigarros, una banda de, creo que son de Zaragoza, otras veces he dicho de Valencia. Han sacado un álbum que a mí me gusta, llamado Los Cigarros. Y el tema me gusta, Voy a bailar encima de ti. Pues tampoco está mal, hombre, pues vamos a escucharlo. Yeah. Ya me están mandando mensajes por ahí, amigos, como el amigo Pedro que me dice: lo de Hibernia te lo mandé yo, Toño. Vale, no pasa nada, lo pondremos. Le vamos a dar caña al mono que es de goma. Terminamos, quedan segundos nada más para llegar a las 6 de la tarde. Es lunes, podemos pasarnos un poco. Spirit of 67 es el álbum que acaban de sacar, una banda legendaria de los 60 que me gustan mucho. Me dice Bobby que se pronuncia Vanilla Fudge. Son Vainilla Fuche, he comentado yo siempre, Vanilla Fudge, y que hacen versiones de los temas clásicos. La versión que traigo hoy, bueno, el álbum es de este 2015, y la versión que traigo es un clásico de los Rolling Stones, Ruby Tuesday, maravilloso. Goodbye. gente banal la facha, tal y como suena el Ruby Tears de los Rolling Stones. Acabo de compartirlo en Facebook. El que pueda pillarlo, que lo pille y que lo escuche. Es una verdadera maravilla, sí, señor. Y el que pueda grabárselo, que se lo grabe. No es que haga apología yo del terrorismo grabacional, de grabar y no comprar, pero joder, que están los discos, siguen caros. Es el momento, 6 minutos después de las 6 de la tarde, de ir despidiéndonos y de decir aquello de que no penséis que estoy triste, que va, en absoluto, si no me veis sonreír, simplemente... ¡Simplemente es despiste, manera de vivir! Mañana será otro día, 5:00 p.m. Un abrazo muy grande a todos los que estuvieron ahí escuchándonos y compartiendo 60 minutos de radio con www.radio528hz aquí en Grande Entre los Grandes. Voy a despedirme a la antigua. Saludos cordiales de Toño Martín. Hasta mañana martes. Chao.